Tierra Chica, a las 11 en la escuela 4 y a las 13 en el jardín del barrio Villa Aurora. Pero a las 7 y media de la mañana se realizó la inauguración de las nuevas instalaciones que se construyeron en el Colegio Fátima de nuestra ciudad, ahí ubicado en el barrio Roca Merlo. Estamos en contacto con la directora de la institución, Ivonne Oliveto, a quien tenemos en línea. Ivonne, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un gusto conversar contigo, Ivonne. Gracias, igualmente. Bueno, de inauguración hoy por la mañana, con la presencia de autoridades a las 7:30. Contanos, ¿qué es lo que se inauguró y en cuánto tiempo se realizó? Bueno, nosotros a partir del año 2007 comenzamos con la incorporación del secundario de 6 años obligatorio completo. El año pasado hicimos cuarto año, este año es quinto y el próximo año será el sexto año, donde nos queda todo completo el nivel secundario. En el año 2009 comenzamos con una obra con fondos propios, donde se realizaron 2 salones, la escalera hacia el primer piso y rampas de acceso, toda una modificación muy importante. Y el año pasado el intendente municipal José Echeverri, con el Fondo Solidario, destinó dinero del Fondo Solidario de La Soja para la realización en el primer piso de 3 salones y un gabinete. Así que eso es lo que estuvimos inaugurando hoy, los 3 salones y el gabinete del primer piso. Realmente una obra que la realizó la empresa Roberto Vivacqua, y en 180 días aproximadamente, con algunos detalles que faltan aún, esta obra está realmente hermosa, confortable, luminosa. La escuela es una escuela que hoy tiene 50 años, entonces hay, claro, muchos de los salones que son pequeños, que se iniciaron siendo una escuela parroquial y de poca cantidad de alumnos, y hoy cuenta con una matrícula por curso aproximadamente de 30 alumnos. Claro, claro. Bueno, ¿y ya estos salones son utilizados a partir de hoy? En este momento están siendo ya utilizados por los alumnos de primer año del secundario, que tienen una matrícula de 33 y 34 alumnos, esos primeros que son muy numerosos, y que es realmente con el apoyo de las familias y el apoyo de exalumnos, ¿sí?, empresas, por supuesto la administración del colegio que ha hecho los números muy bien. Pudimos amueblar esos salones, bueno, realmente son muy confortables, a diferencia de los que por ahí estamos acostumbrados a compartir, ¿sí?, durante estos años. ¿Cómo siguen las obras que previstas en la escuela? ¿Qué es lo que se va a seguir haciendo? Por ahora, bueno, es el cerramiento, todo lo que es rejas, ¿sí?, falta eso, algún detalle de pintura, de terminación, de iluminación del parabólico, el zoom. Uh-huh. Y luego, bueno, un proyecto más, un poquito ambicioso también, que es una reestructuración que desde hace años se viene pensando en lo que es el jardín de infantes. Uh-huh. Pero por ahora sería finalizar esto, que nos permite completar el nivel secundario con 6 años de obligatoriedad, y nosotros contamos hoy con 10 cursos de, claro, secundario, claro. El año que viene serán 12. Contame si tienen posibilidades, al menos físicas, ¿no?, en el colegio, de seguir creciendo, o están limitados en espacio. El colegio cuenta con lo que sería la planta mayor en la calle España, y a su vez sobre República del Líbano, hay también otra vivienda que es utilizada como acceso para el jardín de infantes, y en ese lugar se prevé una reestructuración para lo que sería el jardín, ¿sí? Nosotros, uh-huh, contamos, estamos linderos también a la parroquia, así que hay un patio muy bonito, hay un patio descubierto con árboles y demás, que eso podría ser una posibilidad de crecimiento, pero bueno, eso se está evaluando y será a futuro, ¿no? Claro, claro. ¿Cuántos alumnos están concurriendo en todos los niveles? En lo que es el secundario, aproximadamente 300 alumnos, de, ajá, primero a quinto. Es una matrícula importante, ha crecido, sí, bastante. En jardín, algo de 120 alumnos es la matrícula, y en primaria, aproximadamente 370, 380 alumnos. Uh-huh. Así que la escuela ha crecido realmente, y para el barrio, yo te corrijo, Jorge, el barrio es Mariano Moreno, donde está emplazada la escuela, es vecino de Roca Merlo, y todos los alumnos concurren, sí, del barrio y también de otros barrios, ¿sí? Ajá, mira, pensé que de Roca Merlo era hasta Sarmiento. No, Roca Merlo creo que es hasta Rivadavia y luego de Rivadavia a Pringles, Mariano Moreno. Ah, mira vos. Sí, creo que ese es el límite. Pero bueno, realmente la escuela tiene 50 años en lo que es el nivel primario y nosotros arrancamos con el nivel secundario en el 2007, fue el inicio, digamos, de la reforma de la nueva ley provincial de educación. Ivonne, te agradezco muchísimo este tiempo y bueno, felicitaciones por el trabajo realizado. Muchas gracias. Y por la inauguración de hoy. Bueno, y permitime agradecer a la comunidad educativa del colegio, bueno, padres, las familias, los docentes, sí, comprometidos de todos los niveles, sí, porque esto por ahí es nosotros, el secundario es el que tiene la bandera porque estamos creciendo, pero realmente el compromiso es de todos los niveles, de todos los docentes y el acompañamiento muy especial de las familias, ¿sí? Bien. Mencioname las directoras del nivel primario y de jardín de infantes. Bien. El nivel inicial y primario están a cargo la señorita Norma Alonso como directora y la señora Andrea Caparuccia como vicedirectora. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y bueno, Oliveto es directora del área secundaria de el Colegio Fátima. Hoy va a ser un día de inauguraciones, de reformas y de edificios en diferentes lugares de la ciudad de Olavarría. A las 7:30 de la mañana se realizó esta que mencionaba Ivonne recién en el Colegio Fátima. A las 9:30 se va a realizar la inauguración en Sierra Chica y a las 11, aquí cerquita de la radio, en la Escuela 4. Y a las 13, la última prevista para la jornada de hoy, del Jardín Villa Aurora. La mayoría de estas inauguraciones son de obras realizadas en torno a los fondos provenientes de la soja.